¿Estás desocupado? Sí, estoy desocupado. ¿Desde? Desde enero. Porque en enero me enteré, el 15 de enero más o menos, me enteré que nos quedábamos sin trabajo en Radio Nacional porque lo publicaron en internet, ¿viste? Y el primero de febrero era como el día de la notificación, porque en enero Nacional no se trabajaba. En general se ponía una programación de verano y los que estábamos conduciendo, trabajando durante el año, tomábamos el mes de enero de vacaciones. Bueno, y cuando volví no había más trabajo y ni siquiera me llamaron por teléfono. Ni a mí ni a nadie, y en la tele tampoco, ¿viste? Tenía un programa de tele que estuve haciendo en Canal 7, un ciclo de documentales lindo sobre situaciones en conflicto en distintos lugares del mundo, y tampoco me llamaron, nada. Así que estoy en una situación así personal, digamos, bastante complicada, porque es la primera vez en más de 20 años de laburo que me quedo sin laburo. ¿Cuándo viniste acá? ¿Cuando tenías 20 algo? Sí, 23 años. Después de haber largado medicina en Rosario. Dejé medicina, claro, y empecé a estudiar comunicación social. Avancé mucho en esa carrera hasta que me vine para acá. Después, desde acá, terminé algunas materias que me quedaron y finalmente la dejé a la carrera. ¿Te quedaron dos materias? Sí, dos materias me quedaron. ¿Y qué vas a hacer con dos materias? Ah, pero no me interesa, porque en realidad para mí lo que hago es un oficio. Sí. Y la nutrición, digamos, de este oficio, uno la puede encontrar en distintos lugares. No es que no leo, o que no estoy entrenado para leer cosas que tienen que ver con explicar el fenómeno de la comunicación, o ver, o quién está pensando la cuestión de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí atravesé y atravieso también una inquietud nutritiva de esas cosas que tienen que ver con lo que vi en la facultad. ¿Sí? Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es un periodista, Luciano Galende. ¿Qué estás viviendo? ¿De ahorros? Sí, ahora me quedé, pero ya estoy ahí, ¿viste? Pero ya estás comiendo. Sí, no, pero ya estoy rascando. Con las migas de la panera, digamos. Escúchame, ¿tenés algo en vista? No, la verdad que no. No, porque también veo, digamos, sí tengo una vista de algo, sería, veo que es todo una cosa bastante hermética, cerrada, que desplaza mucha gente, ¿no? Eso es una de las cosas para mí importantes, y que dentro del planteo plural, digamos, que han hecho en los medios públicos, no solamente dejaron gente que trabajaba afuera, sino que dejaron una enorme cantidad de público afuera, que es lo que pasa con esta radio. O sea, ahora, ¿te arrepentís de algo o decís, no, tuve que haber levantado el pie del acelerador en algún momento? No, nunca sentí que tenía el pie en el acelerador, digamos. Yo nunca sentí, no. Y cuando sentí eso, si es que lo sentí en algún momento, tenía que ver más conmigo, no con, digamos, con una cosa física de salud, etcétera, mía, digamos, no respecto de lo que estaba haciendo. Pero lo que hice y seguiré haciendo siempre, porque lo hice siempre, sí, es criticar, es pensar, mirar críticamente algo, pero no. Viste, han construido una imagen, Eduardo, que es terrible, que es como si nuestras bocas fueran, por lo menos la mía, si fuera un buzón en el que se le pone dinero para decir las cosas que supuestamente nos hacen decir. Y eso es una cosa humillante, es muy humillante, después de muchos años de trabajo y de esfuerzo y qué sé yo, que el lugar que se nos asigne sea ese. El rosarino Luciano Galende, además de la conducción del programa periodístico por LT8 de Rosario, Filo contra Filo y Punta, fue también director en Rosario de la revista Notas, que era del Centro de Estudios para la Política Exterior Argentina. ¿En la calle cómo te va? No, me va bien, no tengo un problema. Hay mucha gente. Está bueno eso, porque ahora hay gente como cómplice, sería. ¿Entendés? O sea, es cómplice en el sentido de que hay una mirada simpática, creo que la palabra más correcta es íntima. Es intimista. Y eso a mí no me había pasado nunca. Hay una intimidad. Y eso me llama la atención y por supuesto me conmueve mucho, ¿no? Porque las preguntas son desde cómo estás de tu espalda a cómo está tu mamá, o sea, una intimidad que que no la había percibido nunca yo en mi trabajo. Efectivamente se creó y se generó una relación muy interesante, muy sofisticada, que fue desplazada de un plumazo, ¿viste? Y eso es terrible, porque si de cada 10 oyentes que había en la radio, quedó uno, eso significa que por lo menos como director de programación te las tenés que tomar, porque es un fracaso total, haber echado a 9 de cada 10 personas. Eso es lo que a mí me parece que no está dicho, no está pensado, no está procesado sobre la cuestión de la comunicación pública. Que por supuesto uno puede disentir o no, pero lo interesante es la idea de fracaso que hay dando vuelta. Escucha, Luciano, por fuera del sentimiento personal de no arrepentirte de nada, de no pensar que hubieras tenido el pie en el acelerador, bueno, lo que fuere, ¿tenés autocrítica respecto del programa? Porque esto lo desencadena 678, básicamente, sí. ¿No? Más, yo diría que mucho más que Radio Nacional. Pero creo que la imagen de la proscripción se centra sobre todo en 678. ¿Sentís que hubo allí algún episodio en particular o alguna descripción de la realidad en general que en algún momento debió trabajarse de otra manera para que eventualmente no sé qué hubiera podido pasar que no pasó? Puede ser, qué sé yo, después de un programa que está 6 veces por semana, una hora y media, obvio que se deben cometer un montón de errores. Uno de ellos yo creo que es la repetición, digamos, la insistencia más que repetición, porque era un gesto un poco un poco agresivo, digamos, en ese sentido, la insistencia. Pero a mí la verdad es que me parece menor dentro del espectro de cosas que hay que pensar sobre ese programa. No pasó nunca en la historia, que una plaza con 200,000-300,000 personas gritara el nombre de un programa de televisión, viejo. Ahí está pasando algo. Evidentemente pegó en algún lugar ese mensaje, más allá de las críticas que podamos hacer o no. Pegó en un lugar muy interesante, que es el de haber desnudado mecanismos, digamos, los mecanismos habituales de la construcción de un sentido en los medios de comunicación. Entonces, como iluminamos en algún punto los piolines, lo que no se va a perdonar nunca es eso. Entonces, sí, tenemos que pensar la crítica, ¿se entiende? Tenemos que caer en un lugar que no es el correcto en realidad, porque lo que hay que pensar es no lo que se dejó de hacer o lo que se hizo mal, sino lo que se hizo. Eso es lo que yo creo que vale la pena pensar alrededor de 678, que evidentemente dejó en evidencia a una élite que ha estado durante muchos años en Argentina disfrutando, digamos, y manipulando sin ningún tipo de control, ¿no? El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. ¿Qué te enseñó sobre el manejo de las audiencias? El tema, si querés también en particular, de 678, porque a los efectos del rating que uno denominaría oficial, y sin el potencial también, porque al cabo las mediciones de IVOPE son las reconocidas por la cámara que nuclea a la industria televisiva como las que se aceptan de manera unánime. Y por ejemplo 678, con todo el ruido que generó a lo largo de todos estos años, me dio un punto y pico, dos puntos, hacía tanto ruido, tanto quilombo por uno o dos puntos. Manipulaban, el rating nunca es real, se usó para denostar algo que era tapar el sol con la mano. Te lo pregunto además porque, por lo que acabas de decir hace un ratito, que es esto de que sos un tipo observador de la realidad mediática, no sos ni fuiste un mero transmisor de ideas, digamos, o de conducción. Mira, yo creo que se ha convertido en una referencia, no en una verdad el rating. Es una referencia que inclusive se ha ido degradando. Porque efectivamente esto que vos notás, o sea, nosotros medíamos lo mismo que Infocampo a las 6 de la mañana en Canal 13. Y nadie sabía decir que... Y he visto cosas terribles también en relación al rating. Por ejemplo, Mañanas Informales, que yo trabajaba ahí en el programa de Canal 13, un día nos dicen, cierran el estudio y nos dice Andrea y Pablo Musalki, que eran los productores. Mañanas Informales, el del Petiso. Sí, sí, claro, sí, estuvo un año y medio. Ahí. Sí. Y nos dicen, che, vamos, no nos van a renovar el contrato para el año que viene. Lo sabemos nosotros, nada más. Dijo Andrea Cibre. Nos juntaron ahí a todo el equipo, los productores, etcétera. Y al día siguiente, el programa tenía un rating de 7 promedio, uh-huh, en algunos horarios, como sí, a la mañana era una barbaridad. Era mucho, sí, sí, sí. Eso, pero estaba el minuto a minuto, yo me acercaba al control, lo miraba. Y al día siguiente, y cuando llovía, hacían más, ¿viste? Claro. O sea, la gente se quedaba. Entonces, ya era una cosa que todos sabíamos, los productos. Y al día siguiente yo me meto al control, después de que nos hayan dicho eso en secreto, y el programa estaba en 3 puntos. En el minuto a minuto. O sea que había bajado 3 veces. ¿Al día siguiente? Al día siguiente. Entonces, evidentemente, eso era un llamado telefónico de unos tipos. ¿Entendés? Era obvio. Porque si no, ¿cómo ocurría eso? Porque después nunca más levantó los 3 puntos. Se mantuvo ahí. Entonces, no creo más en eso. Quiero decir, es una referencia nada más en algún momento, pero también es una referencia sometida a innumerables manipulaciones. Por eso quedó una sola medidora. Cuando Galende viene a Buenos Aires desde Rosario, comienza a trabajar en el programa Rompecabezas con Jorge Lanata, también en Efecto Dominó, conducido por Gabriela Cerruti y Sergio Ciancaglini. Y hacia mediados de 2011 integra Tarde Negra y Radio Portátil con la Negra Bernassi en Rock and Pop. Y además es columnista y productor general de Lalo Bla Bla Bla con Lalo Miren del Plata. Y Mañana Más en Radio Nacional es otro de sus trabajos destacados, por supuesto. Vayamos a cuando empieza todo en Rosario. Empieza todo con... LT8, nuestra querida y vieja y nunca bien considerada LT8, filo contra filo y punta, ¿empieza ahí? No, debe venir. No, era un poquito anterior, sí, sí, era un poquito anterior, porque ese programa yo lo único que hacía era un programa de los domingos a la noche, iba hasta un rato. Me acuerdo que te vi a vos y te conocí una vez en una reunión en la calle Corrientes, creo que tenías la en la oficina. Sí. No, tenía un programa, era muy, muy increíble esa historia. Yo realmente ahí adoré la radio cuando me pasó eso. Trabajaba en una, hacía un programa los sábados a la mañana en una radio de barrio que se distribuía por cable la radio, ¿viste cómo eran antes? Había, ponerle 200 transmisores tirados en el barrio, distribuidos en las casas. Y era una piecita con piso de tierra en la casa de unos viejitos que siempre hacían puchero. Entonces los sábados entonces pasabas por la cocina, te metías ahí. El operador, por ejemplo, tenía dos dedos, y es verdad, había tenido un accidente y tenían una mano, un muñón, y el otro dos dedos. Era una cosa de una rusticidad, una pobreza, pero también de una nobleza muy interesante, que eso es lo que a mí me acercó a la radio, esos programas, que además como estaba estudiando y qué sé yo, me los tomaba muy en serio, investigaba y qué sé yo. Era un programa medio telúrico, sobre costumbres argentinas, sobre historia del mate, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí empecé a disfrutarlo. Y después me vine para acá, para Buenos Aires. Ahí estuve hasta que se terminó la posibilidad y me vine para acá. ¿Por qué te venís? Me vengo porque la Nata empezaba un programa. Que era Rompecabezas. Rompecabezas en Rock and Pop. Sí. Y bueno, me llamaron. ¿Pero cómo? ¿Por qué me te llamaron conocía? No, ¿cuál era el gancho? Yo creo que el gancho era Héctor Caloz, que era el productor del programa, que lo conocía a mi viejo o a un hermano mío, y me dijeron, entonces yo vine acá, me presenté, y me dijo, mira, me parece que está bueno. Yo hablé con él, no con la Nata, con la Nata nunca tuve relación, digamos, muy poca, muy, muy distante, ¿viste? ¿Por razones de algún tipo que se puedan contar o simplemente porque no lo veías? No, porque no. Qué sé yo, no tuvimos relación. Yo conocía mucho a su novia, era muy amigo de su novia, etcétera, pero con Jorge no creo que he conversado alguna que otra vez, muy poco. Escúchame, y si vamos más para atrás todavía, o sea, ¿cómo terminás cayendo en la radio? ¿Por qué? ¿Qué tenías en la cabeza eso desde el secundario? Sí, yo escuchaba mucha radio, me gustaba mucho escuchar FM también, que fue como el momento en la década del 80, era el momento en el que estaba naciendo la noción de FM y las experiencias que se hacían sobre eso. Sí, tiene que ver con eso, y además con la relación con la facultad, digamos. También en la facultad había cosas vinculadas a la radio, qué sé yo. Pero no es que desde chiquito yo dije, yo quiero trabajar en radio. No, eso no me pasó. Más bien fue, yo de chiquito quería ser médico, si querés. Y, digamos, apareció en la radio como un modo de relación con estas inquietudes, digamos, que tienen que ver con lo que pasa alrededor de uno. ¿Cuándo te das cuenta que te aburre la medicina? o que te aburre, o que no es aquello de lo que quería vivir. Porque había que estudiar mucho. La verdad es esa. Cuando me tocaba en tercer año ya una materia que se llamaba microbiología. Y era ya nomás ver los libros era un espanto, ¿viste? Ya había rendido anatomía, histología, todas las materias de primero y segundo, que son las normales, y empezaba el mundo de las patologías, digamos, anatomía patológica, etcétera. Yo ahí ya defeccioné básicamente por eso, porque había que estudiar mucho, y además tengo dos hermanas médicas, y una de ellas que vivía conmigo en ese momento mientras estudiaba, y él, yo la veía estudiar 20 horas por día, digamos. Entonces dije, mejor me voy a hacer periodista. Cuando hijo de puta. Cuando te venís, ¿en algún momento pensaste que te podía absorber, asustar o luego que fuere Buenos Aires? No, porque yo ya venía mucho a Buenos Aires por mi viejo vivía acá. ¿Qué hacía o qué hace? Mi viejo es psicoanalista y psiquiatra. Uh-huh. Y es profesor universitario, dijo un posgrado en salud mental en la Universidad de Lanús, digamos, una persona que está muy vinculada a eso. ¿Y vos venías mucho con él? Yo venía, sí, venía de visita, veníamos a una quinta que tenía mi viejo, sí, mucho de pequeño y de adolescente sobre todo, ¿no? Escúchame, y más allá de que vos no pensaras en el secundario, bueno, voy a vivir de la radio, voy a hacer radio, porque solamente te gustaba, una vez que ingresás a este mundo, que en todo caso ahora lo recorremos un poco más, ¿te pensás más como productor que como conductor? ¿Te pensás más en el atrás que en el delante del micrófono? Y al principio sí, pero después empecé a tener ganas de... Yo produje radio muchos años antes de hacer aire. Ajá, por eso te lo pregunto. Sí, claro, no. Yo empecé a hacer aire a los 30 años, creo, 31 años. Y desde los 20 que trabajaba en radio, pero produciendo, digamos, hacer aire en programas. Empiezo con Lalo, en realidad. Ajá. Con Juan Castro, mejor dicho, primero. Con Juan Castro en Del Plata, yo le hacía una columna a la mañana sobre temas de política internacional. Y después el Negro Veiga me dijo que le encantaría que yo trabajé con Lalo, y fui a charlar con Lalo, y estuve ahí 5 años haciendo un programa con él. Después pasé a estar con Gonza Bonadeo en la Metro, que era todo el mismo grupo, y después me pasaron a Rock and Pop con la Negra Bernassi, otros 6 años más. Pero ahí era la estancia como en la que yo estaba aprendiendo a hacer aire. Nunca había aprendido a hacer aire. Uh-huh. Por cierto que agradezco siempre eso, porque yo aprendí con monstruos, digamos, del aire. Con gente que tiene mucha capacidad para hacer algo que en radio es difícil, que es el aikido, sería el aikido del lenguaje, que es, viste, aprovechar el movimiento del otro para poder potenciar lo que uno está queriendo decir o hacer, ¿no? Esto me parece que es una de las claves que yo la aprendí ahí. Pero después el resto era productor y me entendía y me comprendía como un productor, como alguien que tenía que llegar, y además siempre laburé como un productor estando al aire, en el sentido de anotaba, chequeaba, armaba, diseñaba, todo este tipo de cosas. No es que hablaba así como estoy hablando ahora. Pensaba mucho lo que iba a decir y lo estructuraba. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Pensaba en tu experiencia con Juan Castro. Hoy quizá olvidado el tipo, ¿no? Se lo cita de vez en cuando, pero si lo pensamos en términos noventosos, sobre todo desde la faz televisiva, un revulsivo, un revolucionario, un tipo corrosivo, ¿no? ¿Te resultó así o no? No sé si tan así. Yo diría que Juan era alguien que tenía una capacidad enorme de surfear cabezas, digamos, ¿viste? O sea, de aprovechar esas cabezas, surfearlas y llevar adelante algo. Pero no era una iniciativa propia. Ajá. Era una conclusión, sería, ¿no? Era un pasar revista. Y esto para mí era Juan, además de que era una muy buena persona, ¿viste? Era muy buen tipo, muy generoso. No, era muy buen tipo, Juan. La verdad que es un episodio terrible lo de su muerte. ¿Y si hay alguno de ellos o alguno de esos productos que te marca en particular con algo, o es una sumatoria? A ver de nuevo, creo que si te marca Lalo, si te marca La Negra, te marca... No, a mí me... ¿En lo personal o en el tipo de producto que hacían? Y Lalo me marcó mucho. porque además Lalo es muy exigente, digamos, es bellamente exigente. Pero un día me dijo, habla si tenés algo para decir, si no, no hables. Y yo creo que la radio es eso. O sea, no hay que ocupar un espacio si no tiene nada uno para decir. Y a mí eso me estructuró, por ejemplo, todas las cosas. Y lo otro que me estructuró es esta cosa del aikido, o sea, cómo aprovechar a los otros para que suene al aire armónico un grupo de gente. No esta cosa de estar descalificando, de chicaneando, haciendo chistes cortos, maltratando, todo eso. No, yo creo que la radio es básicamente una amabilidad íntima, ¿viste? Es un tipo que uno siente, una persona que uno siente que está al lado de uno, pero que sabe que está muy lejos. Y eso es lo mágico que genera la radio, ¿no? Y en el caso de la tele, ¿qué te cambia el mundo interior? Sobre todo por la repercusión que ha tenido. No, es un garrón, eso, es un garrón. ¿Garrón? Sí, es un garrón. A ver. Bueno, qué sé yo, hay gente, Eduardo, que le debe gustar ser famosa o conocida. Yo imagino que eso, cuando ves los programas eso de la tarde, qué sé yo, parece que los tipos están dispuestos a cualquier cosa para... Y yo te diría que a mí me pasa lo contrario. O sea, yo no tengo... A mí me gusta ser anónimo, me gusta sentarme en la vereda, fumar un cigarrillo y mirar pasar gente, no que me miren a mí. No me gusta ser observado, me gusta observar, sería. Y la tele lo que hace es modificarte mucho eso. Entonces ya te modifica todo, te modifica la escena con el carnicero, con el vecino, con la familia, con los amigos. ¿Y lo definís como garrón? Sí, un garrón. No, pero cualquiera ninguna... que te esté escuchando, Luciano, diría, pero que es un sacrificio este muchacho. Y sí, claro, sí. Sí. No tengo duda de eso. Nunca te lo escuché. ¿Eh? Nunca te lo escuché. Me encargo, entre otras cosas, de no estar quejándome de lo que hago. Sé que son las consecuencias, nada más, pero es así. ¿Y vivías en tensión, entonces? Sí, claro. Hice dos hernias lumbares. Me sorprende. Va, no sé si me sorprende. ¿Sí? Me impacta. No, porque... No. Si bien uno podría decir que técnicamente, por ejemplo en el caso de 678, ¿no?, que es el de Marras, trabajabas más de paneador que de conductor ideológico del programa, igual era la persona que distribuía el juego, y por cierto que lo hacías muy bien, pero es duro escuchar, o es impactante escuchar, no sé si duro, que eso te costaba cotidianamente. Sí, mucho, mucho. Muchísimo. ¿Cuánto lo pensaste entonces antes de agarrar? Y no sé, eso sí que no lo sé. O sea, yo estaba sin trabajo. Era año 2009, me habían echado de Canal 13. Sí. Me había quedado sin laburo y no tenía solamente con La Negra, con La Negra habíamos terminado y tenía creo que un par de días a la semana, una cosa así, o sea. Sí. Y en ese contexto, bueno, apareció este programa que empezó a crecer. No fue una cosa que salió con una dirección determinada al principio, ¿no? Después se fue girando, ¿viste? Hay un episodio, ¿no?, que es la operación Cobos Revelado, que alguna vez contaste. Sí. ¿Cuál es? Que, por lo que te leí de alguna nota, que fue un viernes, marcó como una suerte de cambio de eje en el programa, porque desde entonces dijiste, el resto contalo vos, el discurso se volvió más despojado para discutir qué es lo que estaba ocurriendo. Fue el episodio de Redrado resistiendo en el Banco Central, cuando Cristina de alguna manera le pide la renuncia, porque el tipo no quería pagar. ¿Te acordás de eso? Sí, pero recordalo. No quería pagar desde el Banco Central un dinero que el Poder Ejecutivo había decidido que tenía que pagar. Y yo me acuerdo que la escena era este tipo Morales, el que ahora es gobernador de Jujuy. Este tipo, sí, bien definido. El otro día el perro Berbisky lo definió muy bien en la nota del domingo pasado como el eje o el representante del clasismo fascistoide. Y me interesa citarlo. Sí. Bueno, Gerardo Morales. Bueno, van ahí a la puerta del Banco Central a defender el dinero de los argentinos. Él y Sanz, ¿no? Y Ernesto Sanz, ¿no? Creo que también estaba Sanz, ¿sí? Y Redrado, etcétera. Entonces, bueno, ahí era como de una evidencia la procacidad de estos sectores, que estaban en una pérdida de espacios, porque no es que Arredrado se le plantea políticamente como un enemigo en el año 2009, pero estuvo desde el 2003. Así es. Entonces, ahí empieza de alguna manera, por eso para mí es un punto de inflexión, porque el gobierno empieza, con Cristina además, después de la, empieza como a tocar intereses que antes no había tocado, porque necesitaba, digamos, en los primeros 4 años, sobre todo, generar cierto consenso como para poder tener gobernabilidad, digamos, ¿no? Entonces, Cristina empieza de a poquito a descargarse algunos de esos pesos que formaban parte de un acuerdo de consenso de gobernabilidad en los primeros años, después de un país que estaba hecho mierda como estaba, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo sigue la historia con el programa y ese día? Bueno, arranca esta cuestión de Arredrado, que se visibilizó mucho, y yo creo que después de eso, como fueron los informes bastante duros en realidad en relación a lo que hacían estos tipos, ya después de eso se volvía medio difícil salirse de ese dispositivo de sentido, vamos a llamarlo así, o ese sentido que estábamos haciendo nosotros, que era desnudar a aquellos que estaban haciendo las cosas por intereses que no tenían que ver con los intereses del común. Y yo creo que ahí empezó una pendiente, ¿viste? Y estuvo todo el tema de Vargas Llosa en un momento, no me acuerdo ahora muy claramente cómo era, pero sí el programa había tomado algunos símbolos o algunos personajes simbólicos sobre los cuales esta cosa de ponerlos en evidencia se había montado y se había hecho posible. Me parece que ese es el punto. Eso es diciembre del 2009. En enero del 2010, ajá, yo no estaba en el programa, pero ya fue Néstor al programa. Y habían, durante el año 2009, habían venido todos, muchos opositores, además, Margarita Stolbizer, no sé, Pino Solana, un montón de gente que después no quiso venir nunca más, Alfonsín, qué sé yo, montones. Productor, periodista, Luciano Galende, decime quién sos vos. Decime, nuevo horario, 11-12, siempre domingo. Un programa de entrevistas, decime quién sos vos. Esto es radio, esto es un retrato, esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Hoy nos cuenta quién es un periodista, Luciano Galende. ¿Te parece que vale la pena desmitificar algunas cuestiones respecto de 678? Por aquí pasaron... Sí. Creo que todos los integrantes, ¿no? Me parece que no falta ninguno, Nora, Barone. A lo largo de los años fueron pasando todos, o casi todos. Creo que Jorge no vino, Dorio, y quizá alguno se me esté piantando. Pero me refiero a qué se construyó respecto del programa en el imaginario colectivo. Esto es... Les bajaban línea todos los días, cada tanto se juntaban con los propios Cristina y Néstor, son amigos, se juntan, no sé, 2 horas antes del programa y ven cómo trabajar la línea del programa. ¿Qué te interesa, si es que te interesa, ratificar y qué desmontar de lo que fue esa experiencia? Mira, una vez, creo que en el 2010, me llamó Sloto y me hizo una nota en Mitre. Yo dije que estaba en el sur y no sé por qué di pelote, pero en un momento me dicen: ¿y ustedes se juntan a pensar cómo hacen la estrategia del maltrato, una cosa así? No hay nada de eso. Y eso es lo interesante en un punto, que no había una orgánica sobre el programa. Había un devenir nada más. Después, si querés, yo construí para mí mismo, construí una propia orgánica, que era: me voy una horita antes al programa, trato de conversar mucho, no para consensuar o para, sino para pasarla bien, porque yo sentía que hacía falta que conversemos. Ajá. Y conversábamos mucho, yo con Sandra Russo, con Nora, con Orlando, con Barragán, con Dante, son toda gente con la que he conversado mucho, ¿viste? o con Orlando durante mucho tiempo, y con Sandra todos los días. Con Sandra nos encontrábamos, siempre íbamos antes, entonces conversábamos sobre política, no es que hacíamos un acuerdo, un acta acuerdo en lo que decir. Ese primer mito, yo creo que sería, todos éramos tan hippies que es imposible pensar una orgánica respecto de esa conducta hippie que teníamos. Esto es así. Ahora, es verdad que puede existir un hippismo orgánico, pero en este caso no era, no estábamos organizados. Nosotros llegábamos, nos maquillábamos, nos cambiábamos y nos íbamos al piso. Uh-huh. Y el que quería llegar antes, llegaba antes y conversaba. Y conversábamos. ¿Y mucho. Cuando veían los informes? Los veíamos al aire directamente. ¿Siempre? Siempre. Yo nunca vi un informe antes. Jamás. Nadie, creo, vio antes un informe. Y muchas veces estaba conduciendo y no, el informe que tenía que presentar no había llegado todavía, por ejemplo, porque era un programa de mucho trabajo, todos los días, etcétera. No, nunca vi el informe. Por eso puede ser un aspecto, digamos, que yo no sé si hoy retomaría. Yo no sé si haría, si conduciría un programa de televisión sin tener tan poco conocimiento de la previa. Bueno, de hecho hubo algunos 6, 7, 8 en los que, de Sandra seguro que me acuerdo, a ver, y de Mosca me parece que también. Sí, yo también, Gerardo, mucho, sí. Y vos también, sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este informe. Ah, claro, muchas veces. ¿Qué pasaba después de eso? No, nada, no pasaba nada. Realmente no pasaba nada. Lo que pasa es que una cosa es decir uno no está de acuerdo de cada 10 uno, y otra cosa es cuando no estás de acuerdo de 5. Y pasaba que estabas y que por no, ahí era, que no estuvieras de acuerdo, sí, en 5. Sí, porque por ahí era muy insistente con una cosa y volvían, che, yo esto no quiero verlo más, por ejemplo, pero no podía decirlo todos los días. Pero no es que me lo escondía, no era un puñal que me clavaban en silenciosamente, no. Eran unas críticas que uno hace como vos, como cualquiera cuando está trabajando en un equipo, digamos. No. Yo no tengo ningún rencor ahí. No hay rencor, no hay odio, no tengo nada para decir. Está claro que la tele no la extrañas, así que esa pregunta no. La voy a obviar. ¿Y no. Qué pasaría si ahora te ofrecieran tele entonces? No sé, tendría que pensar mucho y ver qué es lo que ofrecen. A mí me gustó mucho lo que hice el año pasado, porque hice un trabajo... Fue muy buen laburo. Sí, disfruté mucho esa forma de hacer televisión, que es mucho trabajo, mucho más que hacer un programa en vivo. Programa en vivo es una cosa, viste, es en vivo, es sí. Lo que pasa mientras tanto y punto, y tenés un rato antes y punto, sí. Pero no, lo otro es, viste, viajar. Estuviste en China, ese laburo lo vi. Sí, estuve en China, el primer viaje fue a Ucrania, que fui al Donbass, que es una zona en conflicto muy complicada, difícil de llegar, con un tipo que era un chofer, habíamos contratado un chofer que trabajaba en Afganistán. Lindo el auto. Había que ir rápido con el auto, ¿viste? Por el tema de los bombardeos. Entonces, el tipo iba rapidísimo y cada tanto gritaba ¡cráter! Y se iba de la ruta, ¿viste? Bueno, fue un muy buen trabajo el de Ucrania. Fui a Atenas también a hacer sobre Grecia. Después fui a Melilla, a Nazor, que es a Nador, que está en Marruecos, en Lampedusa, en Italia. Fui a Turquía, a las fronteras con Siria, que son muy impresionantes. Estaba en una ciudad que se llama Gaziantep, apegada a la frontera con Siria. Ahí hay, vos sabés que la primera imagen, Eduardo, era, bajamos del avión y había miles de personas en la calle, viste, tipos, son los refugiados. Caminan, cagan, mean, comen, duermen. Cientos y cientos de personas que están por ahí dando vueltas. ¿Apenas bajaste del avión? Sí, me quedé impactado con eso. Y con la cantidad de desarme de explosivos que había por todos lados. La seguridad, hasta para entrar al ascensor del hotel había que pasar por un detector de metales. Y el del ascensor era alguna clave. Y pasaba, ibas a tomar un café y también era con detector de metales. Entonces, toda una cosa así. Una vida muy brutal, digamos, lo que ocurre ahí. Después fui lo de China, así que fue un viaje más largo. Y después fui a Estados Unidos a trabajar con el tema de los negros y a Ciudad Juárez para trabajar sobre la cuestión de la inseguridad y qué sé yo. Además de 678, que pudiera parecer su único sello en la televisión, Galende produjo 100 años, que condujo Quique Pessoa, a más del Mañanero de Juan Castro, en donde se desempeñó como columnista, y Mañanas Informales, que así lo citó, con el petiso, con el inolvidable petiso Ginsburg. Y destaquemos Crónicas de un Mundo en Conflicto, ese producto del año pasado en la televisión pública, que fue realmente un muy buen periodístico acerca de los conflictos sucedidos en diferentes regiones del mundo. ¿Cuánto sentís que pudiste trasladar todo lo que amaste, asumiste, viste, escuchaste en todos o en cada uno de esos lugares, en lo que fue después el producto televisivo? O sea, ¿en cuál de ellos está mejor reflejado? ¿En cuál te sentiste más reflejado, si querés? ¿En cuál no? En general, ¿cuál es tu impresión? Mira, la televisión es bastante tirana en eso. Por eso uno... Sí, bueno, es frase hecha, pero es cierto. Sí, claro, pero... Por ejemplo, esto que me acabas de contar de los refugiados en Siria, ¿no? Sí. Bueno, después, con el producto... No lo ves. Por eso tengo un buche enorme, ¿viste? De cosas. Que son las percepciones que uno va teniendo y que no están, no son televisables, no son posibles de traducir a un lenguaje televisivo, porque uno se tendría que detener mucho tiempo en eso, cuando el enfoque en realidad que teníamos era más didáctico, era tratar de explicar un problema. Entonces, hay un mundo de sensibilidades que no entra en ese lenguaje televisivo, por supuesto. Formará parte de algún libro, imagino yo. Ajá. En algún momento. Pero sí, yo me agarraba unas calenturas cuando veía los primeros cortes, ¿viste? Cuando veía los primeros cortes de los del programa, o sea, se hacía un corte grosso y después se iba afinando, ¿no? Y me agarraba unas calenturas porque yo sentía que me había roto el culo haciendo entrevistas, yendo a un lado, 40 grados de calor, 80 grados de calor, no sé, todo, y lo que veía era que no se reflejaba todo lo que yo sentía. Entonces me quedaba siempre un sabor a poco. Me enojaba, ¿viste? Me enojaba mucho. ¿Con todas las coberturas te pasó eso? Sí, sí. ¿Te quedó material a voz de eso? No. No, eso es de la televisión pública. Sí, hice muchísimas notas muy largas, que por ahí salían 10 segundos, pero yo estaba 2 horas hablando con esa persona. Y realmente historias increíbles, ¿viste? Muy interesantes como para poder ponerlas en otro lugar también. ¿Cuál es la que más te impactó a la vez? ¿Lo que acabas de contar? Mira, me impactó mucho un tipo que... en el Donbass, en la guerra de Ucrania, un gallego que se había alistado en las milicias separatistas. Por eso pude hablar mucho, ¿viste? No tenía que traducir. El tipo tenía unos 60 y pico de años y hacía desde Vietnam que estaba dedicado a participar todas las milicias comunistas que existieran en el mundo. ¿Dónde está? En Casa Mariposa, sí, ahí iba. Era una persona increíble. Y el tipo me decía cosas como: yo estoy acá para que el metro cuadrado no sea un bien, sino que sea un derecho, sea algo... El procesamiento de las cosas. Y hablaba una cosa que me impactó, que era la banalidad de la violencia. Y me cuenta una historia, que él, en un enfrentamiento, hieren a un ucraniano y lo toman prisionero, con una pierna cortada, qué sé yo. Entonces, el tipo me decía que se dan cuenta que no era ucraniano, era noruego. Uh-huh. Y tenía... un musculoso, ¿viste? Un noruego musculoso, así, grandote. Tenía de un lado del brazo la bandera nazi. Y en el otro brazo, también voluminoso, tenía a Tweety, al muñequito, digamos. Uh-huh. Entonces el tipo me decía, yo no podía entender esa imagen entre la banalidad total y el odio total. Y yo entendí que eso era la guerra. Eso es lo que nos está pasando. O sea, solamente el mal está por esa banalidad. El odio que hay en una guerra que puede llevar a matarte a otra persona, etcétera, etcétera, es solamente posible porque hay un Tweety que está respaldando que uno no pueda pensar el acto de la maldad. Esto es lo que el tipo me contaba, ¿no? Y además le pregunté, ¿por qué viniste acá? Y dijo, porque quería ver cómo era matar gente. Quería saber cómo era matar gente. Entonces se alistó como mercenario en el ejército ucraniano. Impresionante. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y en Ciudad Juárez? De lo que tampoco se ha vuelto a hablar demasiado. Yo la agarré ya un poquito resuelta a Ciudad Juárez. Quiero decir, el paroxismo ahí es en 2010-2011, donde tenían un promedio de asesinatos diario que era brutal, ¿viste? Además, mirabas mal a una persona y capaz que te mataba, o tocabas bocina, por ejemplo, ese tipo de anécdotas me han contado. De manera que lo que yo vi era como el relato, asistí al relato de la hecatombe, pero que se nota que hubo una ciudad violenta y que se han ido por lo menos 300.000 personas de Ciudad Juárez en los últimos años, ¿viste? Están todas las casas vacías, todo el mundo desaparece a la noche, es una ciudad horrible. Este tipo de experiencia de cobertura periodística, ¿te sirvió o te generó pensar que aquí se vive mucho en una aldea? ¿Que tenemos mentalidad de eso? ¿Que no sabemos apreciar lo que se tiene, para decirlo en lenguaje escolar? ¿De frase pero, hecha? ¿Te sorprendió algo, no? Pero eso es ahora, Eduardo. Antes Clarín abría su edición con internacionales. Sí. Durante muchos años. Bueno, pero yo te lo pregunto por ahora, justamente. Claro. Por ahora en términos... Sí. De etapa. Exactamente, eso. Es una etapa en la que... digamos, en la que se ha quitado un poco la mirada sobre el fenómeno mundial. Se ha sacado, es como que se sustrajo el continente de la problemática mundial. Antes era... No porque... falte tema, no, precisamente, claro, no, porque si hablamos nada más, ¿sí?, que de refugiados, estamos ante una crisis civilizatoria emparangonable con la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Es decir, sí, que no es que falta tema. No. ¿Y qué supones? La causa, se supone, esto quise decir, que es estricta o básicamente el ensimismamiento con la batalla política, sí, local expresada en los medios. Sí, sí. Porque ese ensimismamiento, digamos, es lo que... si vos ocupás todo el espacio que hay con ese ensimismamiento, lo que haces es, digamos, dentro de estos medios hegemónicos, es, digamos, tensionar más y tener mayor... ¿Para qué vas a dedicar tres páginas a un conflicto que está a 10.000 kilómetros si a vos lo que te interesa hoy es que esta yegua se vaya? ¿Se entiende? Entonces... creo que ahí empiezan a jugar como con más evidencia y dejan toda responsabilidad respecto de la inscripción de Argentina en el mundo, la inscripción de la economía, las relaciones regionales, etcétera, ¿no? ¿Viste que se olvidaron de Brasil ahora? Nadie más. Sí, nadie más dice, ejemplo, que Brasil es un ejemplo, hay que hacer como los brasileños. Sí, hay que hacer como... bueno, antes era hay que hacer como los chilenos. Claro, como el chileno. ¿Qué te pasó a vos después de lo que contaste de la tele, de la tensión que te generaba, con esta otra forma de hacer televisión, que es cubrir? Está bien, de pronto no editar, no intervenir en la edición, pero esa es una tele que te resultó más relajada, naturalmente. Sí, conversábamos mucho, digamos, con los productores y demás, ¿no? Pero es una tele que sí, que no pesa tanto. No pesa, por supuesto que me puede haber enojado más conmigo mismo en relación al producto final, pero no pesa tanto en el sentido de no es una repetición diaria, ¿viste? No una cosa que así pam pam pam pam pam pam, no, una cosa más reflexionada, más pensada. Esa tele, si la pregunta es si esa tele me gusta más, sí. ¿Tu objetivo hoy pasaría por volver a hacer radio o estás...? Sí, a mí me desespera estar sin radio. Me desespera. Porque me acostumbré, Eduardo, qué sé yo. Yo durante 9 años me levanté, 9 o 10 años, me levantaba a las 4:30 de la mañana y me pegaba una ducha y me ponía a leer los diarios y me iba a trabajar, me llevaba mi café y empezaba a hablar y disfrutaba mucho de eso. Yo adoro hacer radio y hoy me siento realmente, sí, como hice una bronquitis, viste, hace una semana. Que una linda palabra. Historia poco conocida. Además de su trabajo como productor y periodista, Luciano Galende es coautor del libro Los Hijos del Rock, junto con la licenciada Eva Giberti. ¿Cuál es tu gimnasia? ¿Cómo mantenés la gimnasia periodística? ¿Cómo te estás llevando con eso? Porque la imagen quizá pudiera ser la de uno de esos jugadores que atraviesa una lesión y que después tiene que ganar minutos de a poco para volver a estar físicamente bien. Y entonces tiene que entrenar y primero acumula algunos minutos en el en la reserva o en los entrenamientos y después volver. ¿A vos qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con los diarios? ¿Qué te pasa con lo que escuchás? ¿Qué te pasa con lo que ves? Bueno, leer leo mucho, la verdad que sobre todo ahora. ¿Pero periodísticamente sí, expresado? Sí, sí, sí, estoy muy al tanto y me da mucho odio, digamos, porque veo con mucha claridad los dispositivos de ocultamiento, ¿viste? Todas las dinámicas de ocultamiento que hay, que son muy evidentes en los diarios. ¿Para eso 678 te sirvió, te alimentó? Y servía, sí. Era medio punk en ese sentido, 678, o sea, yo iba y decía lo que quería. Y era punky en el sentido de que dijimos cosas en contra de una garquería histórica, ¿viste? Uh-huh. De una garquería muy largamente construida sería en la historia argentina, que siempre la cuestión ahí es la discusión entre élites y pueblo, digamos, ¿no? Así que, digamos, me siento como sin poder, sin espacio para eso. Por eso se me enferma la garganta y todas estas cosas que te estoy contando. Estas afirmaciones ideológicas, semiológicas que tenés, ¿las fuiste ganando, las fuiste adquiriendo con tu laburo en el medio? ¿O vienen de algún tipo de formación política, influencia familiar, lecturas de la adolescencia? No, digamos, mi familia tiene mucho que ver en eso. Mi papá es un intelectual muy importante, mi hermano más grande también dirige un posgrado en Chile, dan clases afuera. Siempre he tenido con la música. Está bien, pero podrían ser garcas también. Ah, okay, no, pero yo pensé que me estabas preguntando, digamos, de dónde venía mi... Tu formación intelectual está bien, sí. Puede venir de ese palo, sí. De gente inquieta intelectualmente, pero después hay afirmaciones políticas, el pueblo, el antipueblo, estas cosas que acabas de expresar. Sí, me vienen de una... Digamos, cuando era adolescente formaba parte de un grupo de gente que nos juntábamos a pensar, ¿viste? En Rosario. En Rosario. Tenía 15 años y juntábamos dos veces por semana y nos transábamos libros, nos chusmeábamos cosas, ¿viste? Hay que leer tal cosa, hay que leer tal cosa, hay que leer tal cosa. Y ahí hice como un recorrido, digamos, que me ubicó. Yo nunca fui un peronista, digamos, convencido. Yo más bien me sentía un comunista, digamos. O sea, a mí, mi viejo, por ejemplo, no mi viejo, sino el materialismo histórico fue un libro que a los 15 años estaba en mi cama, digamos. Bueno, no es un dato menor. No, por eso te digo, o sea, eso tiene que ver con una dinámica familiar, ¿viste? Y de inquietud. Lo mismo que Borges, también te podría decir, en el mismo registro, lo mismo que Germán Hesse. O sea, formaba parte de una circulación que estaba en mi familia y también estaba en mi entorno de amigos y de gente del colegio y demás. De ahí viene, digamos, y siempre me gustó leer también, eso es otra cosa, ¿no? Entonces una cosa me llevaba a otra, ¿viste? Cuando agarras un autor y ese autor te convoca a otro autor y ese otro, y ahí empezás. Y eso es un poco lo que a mí me funcionó, creo. ¿Cuáles contradicciones tuviste a lo largo del desarrollo de tu carrera? Acá está metido, si querés, 678, si es que cupiere, pero no únicamente. Contradicciones ideológicas, personales, de las que puedas contar, obviamente, si no me decís. No me interesa hablar de esto y se acabó. Yo creo que personal es más o menos lo que te estaba citando recién. O sea, a mí no me... O sea, la contradicción con la que me encontré es que de pronto estaba haciendo algo que no, con lo cual estaba muy incómodo. Por el tema del hecho televisivo. Sí, de la exposición y de las miradas de los otros y todo eso, ¿viste? Pero creo que no siento que haya tenido, que haya quedado atrapado en algo que no me correspondía. El otro día me preguntaban si me sentía víctima. Yo me siento responsable, no víctima. No es que me siento culpable. Siento que tengo una responsabilidad, obvio. Que... Una responsabilidad bien. Sos un buen responsable. Sí, pues, ¿cómo voy a negar? El responsable de me hago cargo. Sí, me hago cargo. Sí. Eso. Entonces, no. Digamos, yo sentí que mis lugares incómodos tenían que ver conmigo, con mi interior, digamos, ¿no? No con lo que me estaba pasando, con lo que estaba diciendo, etcétera. ¿Pensás en escribir? Sí, lo que pasa es que me cuesta mucho. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sentí o percibí que lo deslizaste un par de veces. Materiales sí. Que te quedaron afuera, sensaciones que sentiste que no fueron trasladadas exactamente. Por ejemplo, respecto a estas coberturas que realmente fueron muy buenas. Lo que pasa es que le tengo mucho respeto a la escritura, ¿no? Ese también es el problema, no a la palabra hablada. Puedo hablar por radio horas, que no tengo drama, pero siento que la palabra escrita tiene un cuerpo distinto, tiene también otra responsabilidad, otra carga, otra permanencia, y me cuesta. Ojalá me saque ese juicio o prejuicio de encima en algún momento, porque en algún momento voy a tener que escribir, digamos, pero... Sí, sacralizo un libro. Para mí un libro es una cosa de mucho valor, igual que un disco. O sea, si alguien escribió un libro, para mí eso tiene mucho valor. Y si alguien pudo hacer un buen disco, también tiene mucho valor. Ahora, no sé si tiene mucho valor hacer un buen programa de radio. ¿Entendés lo que digo? Sí. O un buen programa de tele. Creo que sí, tengo sacralizado el ámbito de la escritura y tengo que correrme un poquito de eso, ¿viste? Porque si no, voy a perder tiempo. ¿Pensaste...? Te aclaro que la pregunta no va dirigida a esta coyuntura tuya. ¿Pensaste alguna vez en laburar de otra cosa, en hacer guita con otra cosa, en decir, bueno, esto en algún momento quiero que sea o puede llegar a ser un hobby o un gusto, pero no necesariamente lo que me dé la guita? Mira, en su momento pensaba que era una cosa necesaria, es decir, que había que tener por fuera de este trabajo, que es bastante... Inestable, tener algo que sea más estable. Lo que pasa es que nunca se me ocurrió nada. Ojalá se me hubiera ocurrido poner un bar para decirte algo y que yo pase por el bar un par de veces a la semana y después a fin de mes, bueno, me aseguro pagar la luz, no sé qué, todo. O sea, tener una base económica respecto de un negocio por fuera del negocio de uno, vendría a ser, que es el negocio de estar en los medios o trabajar en la radio, qué sé yo. Pero nunca me salió. ¿Tenía alguna propuesta? Y además también, además de eso también hay que saber. Sí, claro, hay que saber. No sí. Me pongo un bar. Después tiene que saber hacer las cuentas, negociar proveedores. ¿Qué sabe uno de eso? Yo no sé nada. Yo tampoco, por eso así que ya la pongo. Decime quién sos vos. Un tipo así muy normal, muy común. Esa es la pregunta. Sí, que me gusta observar, y que hoy estoy padeciendo esa observación, ¿viste? Porque veo cosas feas. Luciano Galende. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.